creo que los sucesos de 2002 que culminaron con el asesinato a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires de Darío y Maxi, de alguna manera, digamos, ahí concentran algo que se venía desarrollando durante bastante tiempo en nuestro país. Y miraría dos cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones es que un sector social mayoritario, importantísimo en términos esenciales y en términos de cantidad de nuestro pueblo, estaba sometido y victimizado por las políticas neoliberales de la forma más atroz. Pero precisamente estas movilizaciones que se vinieron sucediendo y de las cuales la del 26 de junio fue una expresión, diría yo, importantísima en cuanto ahí se conjugaron y se juntaron distintas expresiones de trabajadores desocupados y de trabajadores piqueteros, creo que son una gran lección para el conjunto de nuestro pueblo de cómo los compañeros más afectados, más victimizados por las políticas estatales fueron capaces de salir de su lugar de víctimas y asumirse como sujetos sociales. Estoy pensándolo en esa capacidad de movilización no solo de marchar, sino de haber puesto tanto en movimiento a otros sectores sociales de nuestro país. Que esto tuvo un precio altísimo, que es el asesinato de Darío y Máximo, las decenas o centenares de heridos, un desatarse de la represión estatal violentísima, no lo ignoro, y también fue otra expresión, otra forma que tuvo la política estatal de victimizar a los trabajadores desocupados. Pero quería rescatar, digamos, la contrapartida de esto. Los trabajadores desocupados, los sectores más afectados, más victimizados por la política estatal, fueron capaces de asumirse como sujetos y dar no solamente una respuesta social de reclamo, de modificación de esas políticas o de reclamos de plan jefes y jefas de hogar, sino cuando digo asumirse como sujetos, fueron capaces de organizarse, de participar e incluso de hasta dar vuelta esa limosna que intentaba hacer los planes jefas y jefes de hogar, ese intento de frenar la lucha que intentaron ser esos planes sociales. Los trabajadores desocupados fueron capaces de hacer otra cosa con esos planes sociales. No los amordazaron, no los inmovilizaron, sino que los movilizaron aún más. Y el segundo aspecto que quería señalar en esta condición de asumirse como sujetos, precisamente creo que Maxi, con su participación y el sacrificio de su vida, digamos, victimizado hasta el último extremo, asesinado por la policía, y Darío demostrando una vez más ese valor supremo de la solidaridad. Darío fue capaz de dar la vida por ayudar a un compañero caído. Me parece que estos son dos aspectos que vale la pena, digamos, seguir teniendo presente en relación al 26 de junio. Otra cuestión que me importa señalar y me parece interesante, importante señalar, es hoy, 7 años después, digamos, yo hice una pasada como muy fugaz por el acto político de memoria, digamos, de reivindicación de la lucha de los compañeros caídos, pero también de ratificación de exigencias de ser considerados sujetos de derechos por el Estado, por el gobierno y por toda la sociedad. Quería resaltar dos cosas. Primero, que los responsables políticos identificados, que incluso, digamos, se han hecho cargo de que tomaron decisiones que implicaron el asesinato de dos compañeros y la herida de tantos, siguen impunes, y no solamente siguen impunes porque no les ha alcanzado el brazo de la justicia, sino que además siguen haciendo política, siguen ocupando cargos y quieren seguir ocupándolos. Si acá en otras oportunidades hemos hablado de la necesidad de que genocidas de la dictadura no ocupen cargos públicos y quizás la lucha para que Patti no pueda ser elegido diputado, esa expresión de eso es absolutamente aberrante, que personajes como Dualde, como Solá, sigan teniendo espacio político y haciendo política en nuestro país, incluso personajes como Solá, haber ocupado cargos electivos, estar ocupándolos y pretender renovarlos. Y que Dualde fuera premiado durante largo tiempo, por ejemplo, con la representación en el Mercosur por parte de Argentina. Y en paralelo con esto quería destacar que el dispositivo represivo que vi hoy en la zona del puente es una afrenta a nuestro pueblo, es una afrenta a los luchadores, es la verdad que me provocaron una indignación tremenda y también terror. Los de la prefectura, los de la bonaerense y otras fuerzas que desconozco que son, porque casi estaban vestidos como Robocops o no sé, como esos personajes de películas de monstruos. ¿Todo para qué? Para enfrentar una movilización de hombres, mujeres de nuestro pueblo, los más humildes que iban además, como fueron aquel 26 de junio, las familias enteras hasta con sus niños pequeños para reivindicar la lucha de Darío y Máximo y de tantos que dieron la vida por construir una sociedad más justa. Yo me pregunto, digamos, si este despliegue que vi hoy en la zona del Puente Pueyrredón, en calles adyacentes, hasta escondidos en distintos lugares, no vimos ese despliegue cuando los supuestos piqueteros del campo obstruían las rutas y no dejaron que nuestro país funcionara durante largos meses. Y como último comentario, digamos, a este día es volver a subrayar la suprema lección de compromiso solidario que nos dieron Darío y Maxi, que fueron asesinados por la represión del Estado, y este ejercicio de memoria y lucha permanente que siguen llevando, digamos, sus banderas tantos y tantas compañeras hasta hoy.